manifestar nuestro rechazo y repudio a todos los diputados y funcionarios públicos que hoy no se hicieron presente en esta Cámara, en un país donde por decreto del gobierno están obligados a presentarse a trabajar durante la pandemia, ya desde hace 2 meses, todos los trabajadores que aún en riesgo y con enfermedades preexistentes y con una sola vacuna tienen que presentarse a trabajar. Así que debería ser también los diputados un ejemplo y presentarse a trabajar. Para que la concentración de la economía se produzca en una sola mano, está visto que es muy molesto ver a un consumidor que esté informado. Uno de los proyectos que teníamos en esta lista a tratar hoy. Otros dos proyectos. La mejora de las condiciones laborales de los contratistas de viña, que no son solo de mi provincia de Mendoza, no son de otras provincias vitivinícolas. La situación de los obreros de viña. Es decir, estábamos hoy en una agenda que iba a tratar temas para el pueblo. Y la verdad que últimamente, y en la campaña electoral, se muestra y queda a las claras cuáles son los dos modelos de país que se tienen que votar en las próximas elecciones. Tan difícil era, pero tan difícil era sentarse hoy a hacer una sesión donde aparte ellos dicen por fuera de estar sentados en esta banca que están de acuerdo con todo, pero no lo votan porque en realidad queríamos que tratáramos la boleta única. Se lo digo a las organizaciones porque ellas me preguntaron a mí si nosotros queríamos tratar otro tema usando este. No lo hicimos y ellos sí quieren hacerlo. Y por eso no lo podemos tratar, por más que nos juntemos en una reunión posteriormente. Lo que han visto hoy es cómo se comportan cuando apenas en unas PASO pudieron obtener un resultado favorable. Vuelven a ser los mismos de siempre. Vuelven a ser los que endeudaron el país.